Una suave brisa acaricia mi espalda. La tarde se ha tornado en un día, se ha acabado. Se respira el final. Silencio del telón que va para abajo. Silencio del telón entre agua edificada, mis muros en fuego son. Esta es mi insignia y mi blasón. Esta es mi insignia y mi blasón. Esta es mi insignia y blasón. Arden las farolas, arañan a las estrellas, los humanos arañando a las cabezas de toro, cuelgan de las paredes de todos los bares de la Latina. Esta es mi insignia y mi blasón. Esta es mi insignia y mi blasón. Esta es mi insignia y blasón. Gaviotas, algo extraño como el sol, es una estufa de butano. Quijote Sancho, cúpula gigante, andamio, cementerios, cigüeñas en los campanarios. Sobran las campanas. Esta es mi insignia y mi blasón. Esta es mi insignia y mi blasón. Esta es mi insignia y blasón. Esta es mi insignia y mi blasón. Esta es mi insignia y blasón. Esta es, estos son mi insignia y blasón. Esto es, estos son mi insignia y blasón.